El bondi informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Y volvieron los mates a la mañana de la posta, Fede. Sí, también volvió el bondi informativo. Qué bueno, qué bueno. Ayer, bueno, como sabrán, no salimos al aire porque era el Día Nacional de la Memoria, era feriado, no quiere decir que nos lo tomamos para descansar, porque en el mismo horario del bondi informativo salió el especial que hizo Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, justamente por este día, ¿no? Sí, así es, una transmisión especial de una hora con el informe de muchas radios comunitarias del Foro Argentino. Así que, bueno, una buena producción, una linda producción hemos compartido ayer, no sé qué pensé. Sí, sí, es verdad. Muchas radios que aportaron con sus informes cómo van avanzando las causas y la justicia para condenar finalmente a los criminales de la última dictadura militar. Y ayer se cumplía un aniversario número 34 del inicio de ese golpe de Estado, que fue un 24 de marzo del 76. Sí, sí. Y bueno, el programa se emitió en tres horarios diferentes ayer. Sí, estuvo a las 9 de la mañana, luego hubo una repetición a las 12 del mediodía y otra a la tarde, a las 4 de la tarde, repitiendo este programa especial este 24 de marzo. Es verdad. Bueno, hubo un acto multitudinario en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada, para abrir la jornada ayer. Hoy es un museo de la memoria y luego hubo una movilización, como todos los años, del Congreso a Plaza de Mayo, que contó con 150.000 personas. Multitudinario fue. Sí, enorme. Así que bueno, hoy estamos con la cobertura de lo que fueron las movidas de ayer, acá en el bondi informativo, hasta las 11 de la mañana. Si se quieren comunicar, lo pueden hacer al 02320-452423, ¿no? Sí, o si no, por mensajes a través del 15-67-98-52-46. Parece que va a hacer calor hoy, Fede. Sí, hoy vamos a tener una máxima de 30. 30 grados. Volvemos, ¿sí?, a la primavera-verano. Sí, este otoño que no termina de empezar, pero a la mañana está fresco y a la tarde vuelve a levantar la temperatura. Sí, sí. Y parece que el fin de semana también va a estar así. ¡Epa! Sí, sí, sí. Mañana también vamos a tener una máxima de 27, 28 grados. Ah, mira vos. Va a estar caluroso el fin de semana. Bueno, vamos a arrancar con el panorama de noticias de hoy. Dale, arrancamos. Noticias para la democracia participativa. Moreno. Muy bien, y en Moreno comenzó la vacunación contra la gripe A. La campaña de vacunación contra la gripe comenzó el martes 23 de marzo en el vacunatorio central y está dirigida especialmente a niños y niñas de entre 6 meses y 4 años de edad, embarazadas, puérperas hasta los 6 meses y adultos mayores de 65 años. También personas de entre 5 y 64 años que padezcan enfermedades de riesgo. Así que atentos, que dentro de un ratito les vamos a reiterar esta información. Por otro lado, en Moreno, jornada por los niños y niñas, la Municipalidad de Moreno, a través del programa Niños y Jóvenes con Complejidad Social de la Subsecretaría de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, un poquito largo el nombre. Sí. Esto es como parte de un proyecto, Proyecto Amuyen, junto con organizaciones no gubernamentales. Se abre un programa, una campaña, sobre visibilización y sensibilización de la infancia y juventud en situación de calle. Y esta jornada se va a hacer mañana a las 5 de la tarde en la Plaza Mariano Moreno. Muy bien, vamos a estar ahí entonces, porque ayer también se conmemoró el Mes de la Memoria en Moreno. La Municipalidad, a través de la Dirección de Derechos Humanos, está realizando una serie de actividades conmemorando durante todo este mes los 34 años del último golpe militar. Así que se hizo una jornada en el municipio, después se marchó hacia Plaza de Mayo y se espera otra para el 29 de marzo en Moreno Sur. Ahí se van a conmemorar los 34 años de la masacre de la Quinta La Pastoril, un momento en el que se reunió el Comité Central del PRT, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ¿sí?, y fueron atacados por los militares. Fue un momento en el que se disolvió la cúpula del PRT acá en Moreno. Esto es histórico. Sí, dejando un saldo de 12 muertos en esa jornada, en ese día. Ciudad de Buenos Aires. Los trabajadores de la salud realizarán un paro y una conferencia de prensa ante los oídos sordos del reclamo salarial. Los profesionales de la salud van a mantener, mantienen este plan de lucha, así que están convocando para el día de hoy un paro de 24 horas, exigiendo aumento salarial, 82% móvil, estabilidad laboral y también pese a planta permanente. Así que hoy, paro de los trabajadores de la salud porteños. El País. Y en el estudio de ADN a los hijos de Ernestina Herrera de Noble se siguen rechazando las decisiones de la justicia de suspender esta pericia a los hijos adoptivos de la directora del Grupo Clarín. Uno de los que hizo el rechazo públicamente es Eduardo Luis Duhalde, que es el secretario de Derechos Humanos de la Nación, no es el expresidente, es otro Eduardo Duhalde, que este sí trabaja por los derechos humanos, no como el otro. ¿Sí? Así que bueno, vamos a estar tocando este tema que sigue pendiente porque aún no se realizaron los estudios de ADN a los hijos adoptados de Ernestina Herrera de Noble. Se va a pagar la deuda con reservas, así lo afirmó el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, criticando a los legisladores que rechazan la decisión y a quienes acusó de actuar como abogado de los bancos. Así que así afirma el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Kunkel. Se va a pagar con las reservas. Sí, es verdad. Y bueno, en El País, en esta sección, vamos a estar tocando todo lo que pasó ayer con las movilizaciones por la memoria, la verdad y la justicia en el marco de este día. La presidenta ayer encabezó un acto en la ESMA, hoy es el Día de la Memoria, y después más de 150.000 personas se movilizaron a Plaza de Mayo, reclamando que se continúe con los juicios, al mismo momento que hay personajes como Duhalde que están pidiendo que se frene con los históricos procesos a los criminales de la dictadura. Así es, una vergüenza. Por otro lado, seguiremos buscando justicia, así se dijo en el acto central en el Día de la Memoria. La presidenta aseguró que a los organismos de derechos humanos, que es de ser necesario, y se los acompañará a los tribunales internacionales en busca de la verdad. Sí, después Julio Alac dijo que hay jueces que no están comprometidos con juzgar a los culpables, y Eduardo Duhalde pidiendo que se frenen los juicios a los criminales de la dictadura. En tanto, Estela de Cardotto rechazó los dichos del expresidente. Sí, le dijo que si se propone el olvido, que no se presente como candidato a la presidencia en el 2011. También Eduardo Luis Duhalde, el secretario de Derechos Humanos, rechazó esta iniciativa y salió al cruce de Eduardo Duhalde, el expresidente. Por otro lado, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que los tribunales argentinos resolverán los juicios por los derechos humanos. Así lo afirmó el jefe de gabinete. Y en tanto, desde Madres de Plaza de Mayo, tanto de Línea Fundadora como Asociación Madres de Plaza de Mayo, se pronunciaron ayer en el acto. Nora Cortiñas, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, dijo que la dictadura fue aberrante, diabólica y siniestra. Y Eve de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, encabezó el cierre multitudinario en la plaza, ¿no? Sí, así es. Eve de Bonafini criticó los pedidos de frenar los juicios, porque realmente es un bochorno, contra los represores, y afirmó que algún día los Menem y los Duhalde y toda esa manga de atorrantes, así lo afirmó, van a pagar todo lo que hicieron. Fue un discurso realmente muy fuerte el que hizo Eve de Bonafini. Es verdad, es verdad. Y en tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales explicó que están acusadas 1.464 personas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado. De ellos, apenas 75 imputados obtuvieron sentencia, ¿eh? Con 68 condenas y 7 absoluciones. Así que de 1.400 procesados, solamente 75 han recibido una sentencia firme. La Patria Grande. Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, 10 estados del Mercosur entre integrantes y asociados, se acordó crear el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos para articular políticas comunes en el tratamiento de este tema en estos países. Así que se abrió una nueva agenda política, esta vez de derechos humanos, en el área del Mercosur. Muy bien, de esta manera vamos cerrando el panorama de noticias que elegimos para hoy en el Bondi Informativo, este jueves 25 de marzo del año 2010. Hoy se cumple un nuevo aniversario también de la desaparición del periodista Rodolfo Walsh. Sí, Rodolfo Walsh era un periodista militante de los 50, los 60 y los 70, ¿no? En los 70 se dedicó a militar en una organización armada revolucionaria denominada Montoneros, y desde ese lugar impulsó una agencia de noticias clandestina, porque a partir del golpe de Estado del 76, él no abandonó su labor periodística y se dedicó a laburar en la clandestinidad. El 24 de marzo del 77, al cumplirse un año de esta dictadura siniestra y asesina, Rodolfo Walsh eligió criticarla, ¿sí?, y expresar su punto de vista desde un documento llamado Carta Abierta a las Juntas Militares. Una carta de cerca de 3 páginas en la que denunciaba todo tipo de todos estos tipos de crímenes a los derechos humanos cometidos por los militares de la dictadura, pero hizo una denuncia muy fuerte en la que decía que si estos crímenes y estos asesinatos no se producían, no se podía implementar el plan económico que venía a traer la dictadura, que era el de la miseria planificada mediante el neoliberalismo económico, algo que sí triunfó, ¿sí?, y que siguieron incluso implementando los gobiernos posteriores hasta ahora, ¿no? Un neoliberalismo tal vez diferente, no acompañado por el asesinato y la desaparición de personas, pero sí con la desaparición de personas por hambre o por miseria económica en todo el país. Bueno, ese tal vez fue el triunfo de la dictadura y fue denunciado por Rodolfo Walsh un 24 de marzo del 77. El 25 de marzo, cuando salió publicada esa carta, Rodolfo Walsh fue desaparecido y no se supo nunca nada más de él. Bien, 9 y 19 minutos y cerramos de esta forma el bloque. Esos son los títulos del día. Si querés comunicarte, 02320-452-423. Mensajes al 15-67-98-52-46. El Bondi Informativo.